La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, teléfono 97-800-38. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Las brechas digitales que nos dejó la pandemia y las distintas desigualdades que surgieron a raíz de ella minaron profundamente el sistema educativo nacional, especialmente en educación pública. Ante ello, pues han surgido diversos debates sobre el uso de la tecnología, sobre cómo ha ayudado o no a llevar la educación a distancia en estos tiempos de confinamiento y cuáles son las soluciones para poder democratizar la educación, para llevarla a todo el mundo y que el ejercicio del derecho a la educación tenga pues igualdad, ¿no?, entre todas las personas de todos los niveles socioeconómicos y de todos los niveles educativos. Sobre esto y las noticias más relevantes en materia educativa estaremos platicando en el programa de hoy aquí en La Otra Educación. Y como cada lunes, quiero darte la bienvenida para que entre todos vayamos fortaleciendo el debate que nos interesa a todas y todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos, y estamos a través del 97.3 FM y en línea a través de lavoladora.org. Y también te invito a que te pongas en contacto con nosotros para, bueno, conocer tu opinión, tus comentarios, tus sugerencias, tus aportaciones respecto al debate educativo. Y para ello, ponemos a tu disposición las diferentes redes sociales. Puedes seguirnos a través del Facebook o el Twitter de La Voladora Radio, también a través de las redes sociales de La Otra Educación. Y si quieres llamar aquí a la cabina, puedes hacerlo a través del 597-978-5252, donde pues con mucho gusto te estaremos atendiendo. Además de esto, estaremos platicando las noticias más relevantes. Ya esta semana se han presentado los nuevos planes y programas de educación media superior y de educación normal. Esto que viene a complementar la presentación de los planes y programas de estudio de educación básica y que, bueno, pues le van dando forma a la nueva escuela mexicana y al proyecto educativo del actual gobierno. Hay muchísimos debates al respecto. Hay muchísimas cosas que analizar, que revisar, y por supuesto traemos las voces de los expertos en la materia, las opiniones de las diferentes voces de una manera muy plural. Y también hay cambios en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Poco a poco se van gestando ya la renovación de las dirigencias locales y también se va acercando la renovación de la dirigencia nacional. Y ante ello, pues, surgen muchísimas voces que están a favor y en contra de ciertos grupos, de ciertos intereses. Y finalmente, bueno, este espacio, el espacio del sindicalismo nacional, del sindicalismo magisterial, representa también un elemento muy importante rumbo a las elecciones próximas, por ejemplo, en el Estado de México, y también preparándose a las elecciones nacionales, las elecciones federales del 2024. Y bueno, como siempre, el Magisterio Nacional pues tiene una participación muy importante en todos estos procesos democráticos. En fin, tenemos muchísimas cosas que debatir, muchísimas cosas que analizar y platicar. Y con esto comenzamos un episodio más de La Otra Educación. Thank you.

superior, básica y normales. Y bueno, ya comienza este nuevo ciclo escolar 2022-2023. También, pues de los más de 29 millones de estudiantes, 24 millones son de educación básica, 5 millones de educación media superior y 124 mil de escuelas normales. Y bueno, de acuerdo con cifras preliminares, los más de 24 millones de alumnas y alumnos de educación básica serán atendidos por 1.225.580 docentes, 232.963 planteles escolares de todo el país, pues reciben a esta población. En educación media superior recibirán servicios educativos 419.739 maestras y maestros en 21.277 planteles de todos los subsistemas que conforman este tipo educativo. Y en el caso de las escuelas normales, alumnos y alumnas serán atendidos por 14.028 docentes en 396 escuelas. Y bueno, en total para este ciclo escolar, la matrícula preliminar de los tres niveles pues asciende a 34.796 estudiantes, mientras que el personal docente pues 2.148.324 que pues dan clases en este nuevo ciclo que comienza. Y bueno, ante ello, pues la SEP invita a realizar diversas medidas sanitarias pues para este ciclo escolar, que ya se realiza de manera presencial en todo el país. En primer lugar, pues piden la instalación de los comités participativos de salud escolar en cada escuela para implementar medidas sanitarias y organizar jornadas de limpieza. También el lavado de manos, por lo que las escuelas deben proveer a las y los alumnos de agua y jabón, así como alcohol en gel, espacios ventilados y realizar también actividades al aire libre. Y bueno, también pues piden que tanto el personal docente como alumnos cuenten con esquemas completos de vacunación contra COVID-19, realizar acciones de apoyo emocional al personal y al alumnado. Y bueno, sobre el uso de cubrebocas, pues el cual puede eliminarse, dice la Secretaría de Educación Pública, cuando se circule al aire libre y guardar sana distancia. Y finalmente, pues también piden una detección temprana de casos y aplicar medidas de contención, por lo que las personas con síntomas sospechosos no deben acudir a las escuelas. En fin, pues así comienza el ciclo escolar, un ciclo escolar donde también pues más de 900 escuelas en 30 estados del país inician un pilotaje de los nuevos planes y programas de estudio. Pues hay que darle muchísimo seguimiento a esta propuesta y por supuesto una visión muy crítica de lo que aquí esté sucediendo. En fin, vamos a un corte, pero regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 19 minutos. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 millones por combatir el huachicol. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno, y todo en beneficio del pueblo. Cuarto informe. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México.

abandono. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mi gafa de lejos. Saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. Pena tan grande, no negaría el santo sacramento en el mismo momento. Usted me lo manda. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, ay, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM. Y como platicamos al principio del programa, bueno, pues hoy tenemos también un tema muy importante respecto a la democratización de la educación a través de la tecnología. Este tema que en los últimos años, al menos en el tiempo de pandemia, pues ha tenido relevancia justamente por pues tratar de reducir las brechas en educación, sobre todo en educación a distancia, que lo vimos en este tiempo. Y para ello estamos platicando, tenemos aquí de invitada a Patricia Herrera López. Ella es EdTech, director de Latinoamérica de Cypher Learning, una empresa dedicada pues a brindar diversas soluciones para educación a distancia, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Patricia, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Eric? Muy buenos días y pues muchas gracias por la invitación. Patricia, gracias por la entrevista. Platícanos de manera general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de democratización de la educación? Mira, yo creo que es darle acceso, más bien dicho, es darle acceso a las personas a que puedan acceder a una educación de calidad en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de la democratización, anteriormente, pues, el único acceso que podíamos observar era, pues, la educación presencial. Hoy tenemos diferentes medios, diferentes tecnologías para poder hacer llegar la educación, ¿no? Desde la televisión, desde la radio, desde las tecnologías. Y con eso, bueno, la educación puede transformarse también en otra posibilidad. De esta manera, hablar de democratización es darle acceso a aquellas personas que por alguna situación no pueden acceder a la educación presencial o asistir a un aula, en este caso como la educación formal, y que puedan concluir sus estudios en diferente manera, ¿no? ¿Personas de qué tipo? Bueno, personas que tienen a su cargo otra persona, que son cuidadoras, que tienen alguna discapacidad, que tienen familia, que trabajan y que por estas circunstancias pues no pueden acceder a la educación presencial, ¿no? Durante la pandemia, pues vimos muchísimos casos donde mucha gente no podía justamente acceder o ejercer plenamente su derecho a la educación. ¿Cómo se vieron afectados los diversos estudiantes que, sobre todo, pues no tuvieron las herramientas digitales para llevar a cabo una buena educación, un buen ejercicio de la educación? Fíjate que eso fue lo que nos dejó la pandemia. Bueno, sobre todo cuando hablamos ya de la educación en tiempos de pandemia, la educación no necesariamente se detuvo gracias a que hubo posibilidad en este sentido de usar la tecnología para poder llegar a todo el sector educativo, ¿no? Sin embargo, sí hablemos de aquellas regiones donde la tecnología pues no era posible, ¿no? Pero sin embargo se buscaron diferentes medios como la televisión, la radio. Vemos en el gobierno, por ejemplo, que hizo diferentes estrategias para poder llegar en este sentido. De alguna manera posibilitó a dar accesibilidad de que sea educación de calidad. Bueno, pues ahí tendríamos que revisar en los diferentes informes, por ejemplo, de la UNESCO, del Banco Mundial, si realmente esta educación fue de calidad, ¿no? Pero pues de alguna manera se hizo lo posible por llegar a, pues, a diferentes comunidades, y que pues hoy podemos ver que la tecnología tiene pues más confianza, es decir, las personas vieron con gran confianza ahora poder estudiar, por ejemplo, en estos medios. Se sabe que 4 de 10 personas optarían por la educación en línea ahorita. Anteriormente no, había un poco más de desconfianza antes de la pandemia, pero hoy podemos observar que muchas de las personas sí optarían por estudiar, en este caso, en línea, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque muchas de las actividades que demandaban, por ejemplo, trasladarse en este sentido, pues ya no fue posible. Y bueno, con la tecnología ahora, los trabajos, vender y sobre todo la educación fue posible mediante estos medios, ¿no? La tecnología anteriormente, pues a veces erróneamente se pensaba como que solamente aquellas escuelas privilegiadas podían tenerlo, aquellas escuelas con muchos recursos, pero bueno, hoy vimos que pues también ayudó a cerrar estas brechas que has mencionado. ¿Cómo se pueden incorporar estas herramientas digitales, ¿no? ¿Y cuál ha sido el reto para los docentes, sobre todo de cierta edad, esta brecha generacional que anteriormente no tenía contacto con estas herramientas, pues justamente para cerrar este tipo de brechas educativas? Fíjate que el primer paso es cambiar esta metodología de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los maestros en este sentido deben de incluir las tecnologías en sus programas educativos y sobre todo en las planeaciones didácticas, ¿no? Siempre ha existido esta recomendación desde el cambio tecnológico. Se recomienda llevar a cabo pues una enseñanza donde se incorpore la tecnología como una de las competencias que marca también nuestros programas educativos. Sin embargo, precisamente por este desconocimiento, por esta resistencia al cambio, pues los maestros no las habían incluido y seguimos existiendo en este ámbito de que fueron alumnos de libro, que aprendieron de diferente manera. Bueno, esto le llamamos currículum oculto, ¿no? En donde estas prácticas se siguen, incluso todavía podemos observar que se siguen reflejando en las aulas, ¿no? Ante una escuela tradicionalista. Sin embargo, pues ahora los maestros con este, ahora sí que por fuerza de cambio pudieron establecer esta práctica docente. Fue muy complicado, aún todavía es muy complicado porque seguimos en este aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje de la educación en este sentido, ¿no? Entonces, cerrar una brecha digital es sí partir en este caso del conocimiento del uso de las tecnologías, no para enseñarlas como tal, pero sí para incluirlas en un ámbito donde tenemos alumnos con otras características propias, ¿no? Ya no son los alumnos de hace 10 años, de hace 20 años, ya son alumnos con características propias que demandan un aprendizaje también con estas necesidades específicas. Entonces, uno de los retos más grandes es reaprender y desaprender en este sentido la educación que comúnmente se hace en una práctica de escuela tradicionalista, ¿no? Claro. Y dos preguntas más. ¿Qué retos hay en cuestión de alfabetización, perdón, digital docente? Y pues también cómo las instituciones educativas públicas y privadas pueden incorporar herramientas que sean fáciles de usar para cualquier docente o alumno. Claro. Fíjate que la alfabetización aún la podemos observar, pero como te digo, es por este currículum oculto en donde las prácticas educativas aún se siguen observando. Existe todavía esta resistencia, pero sí también hay un cambio muy importante después de la pandemia. Los maestros tuvieron que usar la tecnología e incorporarla en sus prácticas docentes. ¿Qué es lo que nos deja ahora? Bueno, continuar con este cambio, con este desaprendizaje también, y que no caminemos hacia atrás, sino que con lo que aprendimos, con lo que nos dejó la pandemia de este aprendizaje de uso de la tecnología en la educación, bueno, ahora incorporemos ambientes híbridos, es decir, no solamente ambientes presenciales, sino ambientes híbridos donde podamos incluir la educación presencial, pero también la educación en línea, y sobre todo incluir estas tecnologías. ¿Y qué herramientas? Las que sean o las que den accesibilidad y practicidad a los estudiantes y también para los maestros. Muchas veces pensamos que al tener una gran tecnología esto pudiera ayudar, pero si tenemos un desconocimiento por parte de los maestros y también una adopción por parte de los estudiantes, puede ser un tanto complicada, ¿no? Incluso un dolor de cabeza o una carga más para los docentes. Debemos empezar de lo menor a lo mayor. Siempre en Cypher Learning lo que hacemos es pensar, sobre todo de pasar de esta brecha de conocimiento, haciendo planes a las medidas de las instituciones y sobre todo conocer, por ejemplo, cuáles son esas habilidades tecnológicas que tienen nuestros docentes, si las tienen o no las tienen. Uh-huh. Y a partir de eso empezamos pues nuestra capacitación de adopción e implementación de un LMS, ¿no? Pero como te digo, en este sentido sí es importante que los docentes pasen por esta brecha de conocimiento. Yo creo que tenemos ya un paso adelante. Ahora no dejarlo, no mirar hacia atrás, sino continuar y seguir haciendo prácticas con las diferentes tecnologías. Existen muchísimas también, por ejemplo, de manera gratuita, donde pueden los docentes usarlas en diferentes momentos y bueno, pues y capacitarse sobre todo en esta parte, ¿no? Desde Cypher Learning seguramente han tenido varias historias, ¿no? Sobre esto. ¿Cuáles son las lecciones que han identificado sobre tecnología y educación que les ha dejado la pandemia? ¿Y qué otras recomendaciones harían a aquellas instituciones, bueno, que siguen todavía en este proceso de transformación digital o de implementación de programas híbridos? Claro. Sí, muchísimas historias. Las principales de ellas y también un reto para la empresa fue hacer implementaciones, dar capacitaciones en una semana. En una semana lo que los maestros venían haciendo de hace 20 años, en una semana los maestros tenían que hacerlo lo tienen que hacer en una semana, ¿no? Entonces, sí fue un reto muy importante, tanto para nosotros como para los maestros. Entonces, hubo maestros lastimosamente que dejaron de impartir clases, porque se les demandaba otro conocimiento. Hay unos que sí aceptaron el reto, la mayoría, cambiar esta parte metodológica o este modelo educativo utilizando la tecnología. Entonces, y maestros, ¿no? Que yo creo que tú lo llegaste a ver, ¿no? Maestros que iban de casa en casa impartiendo, acercándose a sus alumnos, sobre todo para que la educación no se detuviera, ¿no? Entonces, yo siempre digo, los héroes de la educación en este sentido no fueron las empresas, no fueron las instituciones, fueron los maestros, quienes con su práctica docente, quienes con su con esta labor, con esta con este amor a lo que ellos hacen, pudieron ellos implementar diferentes estrategias, unos utilizando tecnología, otros utilizando otro tipo de herramientas, poder llegar a sus estudiantes, ¿no? Uno de los retos, como te digo, que tuvo la empresa es precisamente hacer diferentes implementaciones, establecer una estrategia que nos llevara semanas, una semana en donde se tenía que hacer una implementación de manera específica tanto para universidades como para colegios e ir de la mano con cada uno de ellos, ¿no? Que no se sintieran solos. En muchas ocasiones sufrimos con ellos porque les demandaba mucha carga de trabajo. No solamente era la planeación ya, sino buscar tecnologías, buscar herramientas que pudieran incluir, aprender a usar la plataforma en este sentido, y siempre estuvimos de la mano con nuestros maestros, sufrimos con ellos también, pero buscamos una estrategia que pudieran hacerlo en poco tiempo y que fuera práctico, ¿sí? Ese fue uno de los mayores retos que tuvimos en la empresa. Hoy les hablamos de no dar pasos atrás, les hablamos ya de educación híbrida, donde podemos incluir la tecnología, donde esta forma metodológica puede puede abrir otra oferta educativa en sus instituciones, algo que había instituciones que todavía no usaban educación en línea o que innovaban, sobre todo con la tecnología. Hoy hablamos de eso dentro de la empresa, hoy hablamos de innovación, hoy hablamos de educación híbrida y que no debemos de dar pasos atrás. Al contrario, ya tenemos habilidades, algunas habilidades tecnológicas, hay que potencializarlas para que los maestros en este sentido, bueno, tengan oportunidad de usarlas en sus aulas virtuales y que la educación en este sentido empiece a ser una educación de calidad y que podamos ofrecer una educación para el perfil de nuestros estudiantes que hoy lo demandan, ¿no? Hay muchas plataformas interesantes, por ejemplo, la que tienen desde Cypher Learning, la plataforma Neo para educación, pues brinda muchas soluciones. ¿Cómo ha ayudado este tipo de plataformas, este tipo de soluciones, pues a contribuir con la digitalización de las escuelas y a la democratización de la educación ya en casos prácticos, ya en casos donde pues ustedes lo han aterrizado y lo han tenido más de cerca? Claro, fíjate que lo que se hace, nuestro CEO principalmente fue docente. Entonces tiene este conocimiento de cuáles son las necesidades de principalmente de las instituciones y de los maestros. Pero sin embargo tenemos tres productos. Somos la única empresa de LMS que tiene tres productos, que es nuestra plataforma NIO, que es para escuelas y universidades, nuestra plataforma Matrix, que es para empresas, y Indy, que es para emprendedores. Un producto para cada una, para cada uno de nuestros o de los perfiles que podemos encontrar. Hablar, por ejemplo, de cómo es que la plataforma ayuda a las universidades, está pensada, o a las escuelas, o a los diferentes sectores, está pensada sobre todo para las necesidades. Es decir, la plataforma se está actualizando cada mes. Cada mes tenemos diferentes actualizaciones, herramientas que están diseñadas y creadas para nuestros clientes en común. Es decir, necesidades específicas que tienen, se va actualizando, se van mejorando, y es una plataforma que puede adaptarse a los usuarios. No es que los usuarios se adapten, esa es una diferenciación muy grande. No es que los usuarios tengan que adaptarse a la plataforma. La plataforma en este sentido se adapta porque tiene un sinfín de herramientas. Comentarte que tiene más de 3,000 aplicaciones que pueden integrarse y que son aplicaciones que de alguna manera ya los maestros usan desde la parte administrativa y docente y se pueden incluir en esta parte. Y también, por ejemplo, algo de lo que se ha trabajado es el modo offline, pensando en esta democratización de la educación. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo en mi región no tengo internet? El modo offline nos permite que el estudiante pueda acceder a los recursos, descargarlos cuando haya una conexión a internet y poder consumirlos en el momento que lo desee sin ninguna conexión a internet. Esto da diferentes ventajas, sobre todo en la educación en línea, porque, bueno, no solamente da accesibilidad a aquellos donde los usuarios tienen internet, sino también para aquellas personas que carecen de internet en este sentido. Entonces, hablando también de otras de las actualizaciones que tenemos, es la parte de la inteligencia artificial pensada ya en las recomendaciones de estas habilidades. Por ejemplo, si yo tengo estudiantes que están desarrollando ciertas habilidades en una carrera específica o un perfil específico y estas habilidades y competencias de repente no están desarrolladas de manera adecuada, bueno, entonces la plataforma va a hacer la labor de hacer recomendaciones de diferentes recursos, diferentes videos, clases, rutas de aprendizaje, microlearning, incluso personas. Y entonces el alumno puede potencializar estas habilidades y competencias eligiendo qué le gustaría tomar para hacer ese desarrollo de las habilidades, ¿no? Algo parecido a Netflix. Es una de nuestras actualizaciones. Vamos hacia frente. Otra de las actualizaciones en las cuales se ha empezado a trabajar y esperemos que no tarde es el metaverso, precisamente para aquel aprendizaje que tiene que ver más con la realidad virtual que se necesita palmar, ¿no? Pensábamos que la educación en línea pues era complicada porque sí, hay materias en donde el estudiante debería de estar de manera presencial para poder desarrollar esas esas habilidades y competencias como el área de medicina, ¿no? Sin embargo, ahora pensando con el metaverso puede abrir muchas posibilidades. Aún nos falta, claro, pero bueno, la empresa siempre está pensando y trabajando en aquellas innovaciones educativas, pero también dando la oportunidad a aquellas personas que no pueden acceder o que no necesariamente necesitan mucha tecnología, ¿no? Y que puedan las instituciones dar esta oferta educativa basada en la tecnología y puedan dar o aperturar la accesibilidad a la educación y pues democratizarla en este sentido. Claro, finalmente, bueno, ¿cómo los pueden encontrar los docentes, los directores de instituciones educativas y cómo se pueden poner en contacto con Safehead Learning? Claro que sí, mira, nuestras redes sociales, bueno, nos pueden encontrar como safehedlearning.com, igual en Facebook, Safehead Learning, en LinkedIn, me parece que Safehead Learning también, y con gusto pueden ellos encontrarnos, damos webinars también, o sea, pensamos también en aquellos maestros que no tienen EO, bueno, pero que necesitan tener información sobre aquellos enfoques, novedades educativos. Damos webinars, damos masterclass para acercar el conocimiento también a aquellos maestros que lo necesitan, ver la educación de una diferente forma y poder incluir la tecnología en sus aulas de aprendizaje. Patricia, pues muchísimas gracias por la entrevista y ojalá nos acompañen más adelante para seguir platicando sobre este tema. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, Eric, a ti y a tu audiencia. Y pues estamos a la orden. Excelente día. Muchísimas gracias. Aquí está Patricia Herrera López de Safehead Learning, una empresa dedicada a dar soluciones tecnológicas. Vamos a un corte, pero regresamos aquí al 97.3 FM en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116 mil escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Cuarto informe. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. uno se despide. Insensiblemente, de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Y demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias. Gracias por continuar aquí con nosotros en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM y también busca nuestro podcast en las redes sociales de La Otra Educación y en Spotify. Mira, ya inició este nuevo ciclo escolar, pero bueno, no en todos los estados ha dado comienzo el mismo. En Zacatecas han decidido suspender el inicio presencial en las escuelas, sobre todo en algunas regiones, y esto se debe a que pues los niveles de violencia han pues ya excedido de manera increíble y han roto por la paz, con la paz que han tenido estas comunidades, estas regiones. En un documento enviado por la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y firmado por Juan Carlos Cosío Robles, que es director regional de este estado, pues señala que por la situación que se tiene de inseguridad en diversos municipios, pues se han suspendido el regreso a clases presenciales, y así indica que pues se debe trabajar de manera a distancia en este nuevo ciclo escolar. Y bueno, también advierten que pues los docentes, los directivos, supervisores, tanto de nivel primaria, preescolar, telesecundaria, pues deben estar atentos a las indicaciones que se den al respecto. Y bueno, pues en los últimos días, en las últimas semanas, diversos municipios de Zacatecas, de Nuevo León, de San Luis Potosí y otros estados, pues se han visto inmiscuidos en diversos hechos de violencia, cierre de carreteras, enfrentamientos armados entre policías y miembros del crimen organizado, y esto ha afectado de manera muy profunda pues la vida educativa, la vida escolar, que pues se pretende regresar a clases presenciales. Vaya que es un tema preocupante y es un tema que no solamente le corresponde a las autoridades educativas, sino debe de haber pues un involucramiento de toda la sociedad, de otros elementos policíacos, de la Guardia Nacional, en fin, pues muchísimas cosas que se deben atender. Y sobre la pandemia, sobre la educación a distancia, pues Ximena Chao, investigadora de la Universidad Iberoamericana, señala que pues es preocupante que tanto docentes como padres y padres de familia y alumnos pues tengan pues ajustes y tengan daños en cuestión socioemocional respecto a la pandemia, a la educación a distancia. La especialista compartió que querer aglutinar o llenar al estudiantado de carga académica para reponer o recuperar lo perdido o para que llegue más preparado a los próximos grados escolares, pues tampoco no funcionará, pues esto provocaría mayor tensión y estrés, tanto en el alumnado como en las y los docentes. Señaló, pues que sabemos que son importantes los conocimientos y las habilidades que siembran las bases para lo que sigue, es decir, para saber cuáles son esas habilidades y conocimientos transferibles en los siguientes niveles académicos y los que son deseables pero no fundamentales. En ese sentido, pues invitó a las y los académicos a hacer espacios con el estudiantado para crear momentos para reflexionar sobre lo que van aprendiendo, de cómo se transfieren los aprendizajes a lo largo del trayecto educativo y en cómo se relacionan de manera que recapitulen y aprendan sin diluir. Por ejemplo, las técnicas de memorización no son suficientes. También advirtió que el aprender no solo requiere de las funciones ejecutivas de la memoria y la atención, también requiere de una base emocional, porque si no, la atención y la memoria no funcionarían adecuadamente. Y bueno, en su intervención dentro del webinar Generación de Ambientes para la Convivencia Afectiva, organizado por el Departamento de Educación y por la Confederación de Escuelas Particulares, la doctora Ximena compartió acciones para el aprendizaje y la convivencia afectiva, entre las que destacan la validación de las emociones, es decir, saber que todas son importantes y aprender a distinguirlas y reconocerlas, que se viven con distinta intensidad, que algunas duran más tiempo que otras y que dependiendo de cada persona, contexto y situación, pues se puede hacer una valoración subjetiva diferente del estímulo que genera la emoción. Pues justamente es muy importante en todos los niveles educativos, tanto de maestras, maestros, alumnos, padres de familia, etcétera, de toda la comunidad educativa, tener en cuenta estos aspectos socioemocionales pues para poder mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en una emisión más de La Otra Educación. Quiero invitarles también a que nos sigan a través de las redes sociales de La Otra Educación, de La Voladora Radio y las redes sociales de tu servidor Eric Juárez Pineda. Nos escuchamos la próxima semana con más información y debate educativo. Y por favor, cuídense mucho y quiéranse mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado.